Difícil será poder olvidar tus ojos que tanto amé. Y mientras la noche se va, solo sé que ya nunca más has de volver. Y mientras la noche se va, solo sé que ya nunca más has de volver. Dichoso de aquel que pueda besar tu boca llena de amor. Jazmín, que me diera la flor que por el frío del olvido marchito. Ya nunca he de alcanzar. Te quiero tener cerquita de mí, bailando regresarás. Mi pañuelo volando irá hacia ti, sobre tus cabellos dormirá. Mi pañuelo volando irá hacia ti, sobre tus cabellos dormirá. Todo es ilusión, pero ¿para qué si nunca más volverás? Mañana seré para ti, ya lo sé, tan solo un recuerdo y nada. Tan solo un recuerdo y nada más. Tus ojos de luna son y miel en tus labios. Hay agüita que corre y se va, ya se va, y tal vez ya nunca he de alcanzar. Que corre y se va, ya se va, y tal vez ya nunca he de